Regresamos al especial de ZZ Top. Los años 90 vieron a ZZ Top adaptarse y evolucionar mientras mantenían sus raíces del blues rock. La banda se embarcó en extensas giras y lanzaron álbumes memorables como Rhythm de 1994 y Triple X de 1999, aunque estos trabajos no alcanzaron el mismo éxito comercial que sus predecesores, pero demostraron la capacidad de ZZ Top para mantenerse relevantes. Escuchamos ahora My Head's in Mississippi. Están escuchando el especial de ZZ Top. Con la llegada del nuevo milenio, ZZ Top continuó de gira por todo el mundo y sobre todo grabando música nueva. Para el año 2012 lanzaron El La Futura, un álbum que recibió elogios por su regreso a un sonido más crudo y menos producido, acercando a la banda a sus orígenes del blues y rock. Ahora escucharemos el tema Got Me Under Pressure. Una de las características más reconocibles de ZZ Top es la apariencia de sus miembros. Billy y Dusty Hill eran conocidos por sus largas barbas, gafas de sol y atuendos extravagantes, mientras que Frank Bear, irónicamente, no llevaba barba. Ahora escucharemos el tema It's So Hard. Out there somewhere running around. Don't stay feeling blue. lonely too. It's hard, I know, that love ain't true. So if you feel like crying, go ahead and cry. A heartbreak will cool as time goes by. And it's so hard, baby. It's so hard to take. You just can't explain, but you know it's there. That empty feeling seems so unfair. What can you do when it's gone? Musicalmente, ZZ Top ha sido una banda camaleónica que ha sabido adaptarse a los cambios en la industria musical, pero sin perder su esencia. Su estilo fusiona el rock, el blues y la música electrónica, pero de una manera que pocos han logrado igualar. A lo largo de su carrera, la banda ha vendido más de 50 millones de discos y han dejado una huella imborrable en la historia de la música. Para el año 2004, la banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en una ceremonia donde fueron presentados por Keith Richards, uno de sus admiradores más reconocidos. Ahora escucharemos Blue Jean Blues. Están escuchando el especial de ZZ Top. El 27 de julio del 2021, tras una larga enfermedad, falleció Dusty Hill. Cumpliendo su voluntad, Bills anunció que el puesto de bajista sería ocupado por Elwood Francis, técnico de guitarra y amigo cercano del grupo, asegurando así la continuidad de la banda. Ahora escucharemos este magnífico tema, La Grange. Rumors spread around, United Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Más allá de la música, ZZ Top ha dejado una marca indeleble en la cultura pop. Su imagen ha sido referenciada en películas, programas de televisión y comerciales. Algunas canciones como La Grange y Sharp Dressed Man son fácilmente reconocibles incluso para aquellos que no son aficionados del rock. Ahora escucharemos este tema. Yikes. She knows that you. Están escuchando el especial de ZZ Top. ZZ Top no es solamente una banda de rock, es una institución. Su influencia se extiende a lo largo de generaciones y su música sigue siendo relevante y disfrutada en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos en Texas hasta su estatus de leyenda de rock, el viaje de ZZ Top ha estado lleno de innovación, éxito y pura pasión por la música. Y para finalizar este especial escucharemos Rock Boy. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Universidad. especiales y musicales.